Hola, buenas noches a todos. Domingo 18 de noviembre de 2012. Son las 10 y 23 de la noche y vamos a comenzar la reunión nacional y de coordinación del chapter español del movimiento CESDEIS. En la agenda de la reunión, pues como primer punto tenemos el Atrium. Es el nuevo sistema que acabamos de instalar para organizar el trabajo y los proyectos. Y bueno, esto va a ser bastante breve. Es un poco recordarle a la gente de si se ha registrado ya todo el mundo y la gente que está trabajando en proyectos, si los ha, digamos, los ha organizado ya para trabajar en Atrium. Es decir, acumular la información del proyecto y luego abrir el proyecto como tal y asignar las tareas a cada uno de los miembros que lo están haciendo. El estado actual del Atrium, bueno. Se han registrado ya varios equipos: moderación, comunicación, creativo y más demás. Sí. Y también lo estamos usando para archivar las reuniones, como por ejemplo esta, para poder consultar la agenda o el audio y tener un archivo cronológico que sea fácil de consultar. Entonces, recordarle eso a todo el mundo que se registre, todo el mundo que esté interesado en trabajar, en colaborar en algún proyecto o trabajar en algún proyecto. Y pedirle a la gente que ya se ha registrado y que tiene proyectos abiertos, pues que empiece a usar el Atrium para organizar el trabajo. Luego, todo el mundo que esté interesado en recibir formación en Atrium, pues yo creo que para el miércoles, sobre las 9 o 10 de la noche, si le viene bien a la gente, yo daré como un par de horas, como mucho, no me puedo comprometer a más tiempo. Formación en cómo se usa Atrium. Atrium es muy sencillo y yo creo que en 2 horas puedo enseñar a todo el mundo a usarlo de arriba abajo. No, no es complicado. Entonces, en la línea 36 del PAD, los que estén interesados en recibir formación, recibir ese pequeño curso de Atrium, pues pueden escribir el nombre, más que nada para que me pueda organizar un poco cómo va a ser esa reunión de formación. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el Atrium? ¿Alguna cuestión? ¿Algún interrogante? Bueno, pues ya está. Pasamos al siguiente punto de la agenda, la propuesta para cambiar el foro. Perdón, perdón, perdón. Bueno, no es tanto una pregunta sobre Atrium, sino un pequeño pega que yo le encuentro, que es que no he conseguido cambiar las opciones de suscripción de Atrium, es decir, los mensajes de correo electrónico que llegan y tal. Cuando intentas entrar a la página de suscripción, a los usuarios normales no funciona bien. Aparte de eso, por mí bien. Vale, un segundo que lo apunto en el pad. Ya se lo comentaba jubiloso y pues supongo que se solucionará cuando haya tiempo de que le pueda echar un vistazo. Muy bien. Bueno, pues lo dejamos apuntado ahí y a ver si tenemos algunas cosas para el equipo de desarrollo. Bueno, el segundo punto es el foro. Como preliminar o para poner al día a la gente que no esté muy al tanto, pues estamos pensando en abrir una nueva categoría en el foro. Una categoría para, digamos, publicar mensajes bajo una determinada clase de normas y para mover mensajes conflictivos que se publiquen en otras partes del foro. Y así evitar discusiones estériles, posts que parecen tenis, pelota por un lado, pelota para el otro, y en general cosas que nos hacen perder el tiempo, tanto a los usuarios como a los moderadores que tenemos que estar trabajando en siempre en atender los reportes de uno u otro usuario quejándose de lo que ha escrito Pepito. Entonces, la nueva categoría no va a ser una categoría, o queremos proponer que no sea una categoría abierta como tal, sino que ahí se mueven mensajes, por ejemplo, de energías alternativas no demostradas, de todas las vendidas que hay en YouTube, por ejemplo. Pues de vez en cuando nos viene gente y nos publica algo de un motor magnético, algo de una supuesta fuente de energía que es infinita, alternativa, etcétera. Y son cosas que no están contrastadas científicamente y en la mayoría de los casos sí lo están y están desacreditadas, pero lo ocultan. Entonces, hay determinadas temáticas de ese estilo que consideramos que deben de tener esa categoría, o sea, deben de ser movidas a esa categoría cuando aparezcan y ser sometidas a un debunking. Un debunking es un... El término en inglés significa desenmascarar, desenmascaramiento. Es decir, una contrastación con la razón y el método científico y dejarlo como ejemplo para que, como periódicamente nos vuelven a publicar las mismas cosas, ya estén ahí de ejemplo. Entonces, la descripción la tenéis en el pad desde la línea 40 en adelante. Y un poco las normas de publicación en la categoría es, digamos, enmarcarlo el tema de tal manera que extraigamos las cosas más positivas para nosotros. Es decir, en primer lugar, que la gente esté informada de que determinadas cosas que corren por internet son absolutamente falsas y están promovidas por gente que solo quiere ganar dinero con ellas. Entre ellos, pues la gente usa, digamos, muchos vehículos para eso, y uno de ellos son las supuestas energías alternativas. Entonces, cuando haya un post conflictivo que sea de una de las temáticas descritas en los ejemplos, en línea 47, pues se moverá a esa categoría, se dejará cerrado, se realizará el pertinente estudio y contrastación y se publicará, digamos, las conclusiones de ese tema. Entonces, no me quiero alargar más. Lo tenéis ahí descrito. Si alguien tiene algo que oponer o alguien piensa que no debemos de poner esa categoría, es libre de hablar. A ver, yo ya he comentado con alguna gente que no le veo que esta categoría del foro vaya a evitar que haya discusiones, ni le veo demasiada utilidad. Si lo que se pretende es reducir el trabajo de moderación, me parece que eso no se va a conseguir. La mayoría de la gente que viene con cierta información no contrastada es precisamente el tipo de gente que no va a consultar esa categoría antes de postear algo. Por otra parte, bueno, pues dentro de esa propia categoría se pueden postear nuevos mensajes. No sé si lo que está pensado es que no se pueda escribir ahí ya nada, o cómo va a funcionar. Pero si se puede postear nuevos mensajes, las discusiones eternas van a seguir, solo que ahí dentro. Bueno, por partes. Las discusiones eternas no van a seguir existiendo ahí porque en esa categoría va a haber una moderación seria, una moderación, perdón, estricta. Estricta en el sentido de que si la gente se pone a discutir, se borran los mensajes. Ahí, si me quieres publicar enlaces a un estudio científico, a una determinada parte de las leyes de la física, me quieres publicar datos y me quieres contrastar datos, eres libre de hacerlo. Pero si quieres discutir y llamar tonto al otro, o sea, borrado de inmediato. Como está descrito ahí, la categoría tendrá una moderación estricta. Entonces, la existencia de esta categoría no pretende ni ahorrar ni dejar de ahorrar trabajo. En primer lugar, lo que se pretende es que haya una cierta higiene en el foro en general. Todos sabemos que hay algunos individuos que no vienen aquí a TeamSpeak, que no participan en ninguna actividad, pero viven allí en el foro, publicando constantemente cosas. Luego, de vez en cuando, esporádicamente, llega gente también publicando cosas. Tenemos muchos posts de ese estilo reportados y muchos posts cerrados ahí flotando, cada cual disperso en cada una de las categorías, en todo el árbol del foro. Entonces, con este nuevo sistema, todos esos Postconceptivos cerrados por deporte o todo lo que sea nuevo, en vez de estar todo disperso, estará juntado rápidamente en el mismo sitio. Entonces, algo de higiene en general, yo creo que ganaremos. Respecto a más trabajo o menos trabajo, al principio, mientras digamos, se trabajan las cosas básicas y las cosas más inmediatas, digamos, de desenmascaramiento, de debunking, de energías alternativas, de soluciones económicas, de monedas alternativas, banca ética, todo eso, habrá un cierto trabajo. Pero una vez que se tenga, ya, digamos, la mayor parte de la biblioteca de magufrías que hay, pues tendremos poco trabajo, en realidad. Ya lo, digamos, lo tendremos todo hecho. Si alguien más quiere comentar algo del tema del foro, alguien tiene alguna pregunta, todo el mundo entendéis lo que se quiere hacer. Alguien. Adelante, sui generis. Bien, lo que yo estoy entendiendo es que en la categoría, todo el que quiera escribir lo que piensa, primero será registrada por los administradores y luego es que será, si es aprobada, enviada realmente al foro de modo público. Eso es lo que estoy entendiendo. Sí, el que quiera publicar en esa categoría tiene unas normas de publicación. Tiene que escribir el post de determinada manera. Tiene que, digamos, seguir unas normas. Hacer una introducción al tema, una descripción, digamos, de la temática que nos quiere publicar o que de las que nos quiere hablar, en relación a lo que nosotros, las ideas que nosotros manejamos en torno a una economía basada en recursos. Y ya, con esa tras esa descripción, hacernos una contrastación ya de los errores. O sea, nos está publicando algo para enseñarnos a los demás, informarnos sobre que determinada cosa es falsa, es un error o es una superchería o un montaje. Entonces, digamos, esa manera de publicar el post es indispensable para publicar en esa categoría. Si no publicas de esa manera, el post se borra automáticamente. No sé si me explico bien. O sea, si no tiene un determinado guión, ese post se borrará inmediatamente. Entonces, se puede publicar ahí y luego se traerán mensajes de otra parte del foro cuando los mensajes sean conflictivos, en el sentido de que toquen temáticas que a nosotros realmente no nos interesan o que toquen temáticas, digamos, que son falacias en ese sentido. Y se hará debunking inmediato con ellos, para explicar por qué nos están engañando. Mi pregunta entonces, ¿y por qué no se hace, no es la categoría en sí, sino para todo lo que se vaya a publicar, que primero sea aprobado? Es decir, en vez de colocar una categoría donde cada quien va a poner las ideas que crea, se toma como norma en general de que todo lo que se publique, primero lo tiene que aprobar los moderadores y luego es que se pone de manera pública. Es decir, que no tengan ese privilegio de estar publicando las cosas y que inmediatamente sea público. Bueno, eso se puede, es una buena sugerencia. Se puede estudiar para esa categoría, de que haya moderación previa a la publicación. Pero en todo el foro es algo un poco más complicado. Requiere ya más tiempo por parte de la gente para controlar esa lista de publicación. Es más complejo, pero para esa categoría lo podemos estudiar y hacerlo así. A ver, yo tengo varias cosas ya acumuladas que comentar. Si nadie más quiere hablar. A ver, se ha comentado que es que... vale, vamos por partes. Punto número uno. Esta categoría permitiría aumentar la higiene del foro. Yo no lo veo así. Yo pienso que la higiene del foro, como se aumenta, es borrando los mensajes directamente. Manteniéndolos ahí, aunque sea en otra categoría, no es aumentar la higiene. No sé, yo no lo veo en absoluto. Pues yo confirmo, o mejor dicho, reafirmo mi posición de que pienso que el que quiera publicar, lo primero es que los moderadores deberían de verlo. Es decir, si yo quiero publicar algo, primero debería consultar al moderador e indicarle qué pienso publicar. Creo que eso sería, aunque se vea un poco muy restringido, pero sería más higiénico y evitaría tantas cosas que se publican innecesarias. Pero lo que pasa es que de esa manera, cada vez que alguien quiera publicar algo, tiene que consultar al moderador si lo va a poder hacer, o a los moderadores si lo van a poder hacer, y ponerse de acuerdo si se publica o no. Yo creo que mejor es directamente que lo hagan, como están haciendo hasta ahora, y si está mal, como dice Rod, pues limpiar y ya está. Pero precisamente, si en el foro se colocan las normas, primero se dice en cuáles cosas ya se han puesto de acuerdo, en cuáles cosas no están de acuerdo, algo que la persona lo lea, entonces si está de acuerdo, después de haberlo leído, le dirá al moderador que lo que piensa publicar es tal y tal cosa. Si el moderador ve que no es lo que... O sea, no quiso leer, no le dio la gana de leerlo, el moderador ya tendrá esa línea, le dirá, pero ¿leíste el documento? ¿Cuáles cosas se pueden publicar? Y si él dice no, pues lea primero, cuando usted lea lo que está y vea lo que hay, entonces publique en función de eso que ve. Hay un problema con eso, y es que si bien hay posts que son claros que van en el foro y otros que no, hay unos que son conflictivos, y eso nos obligaría a estar discutiendo constantemente cada post que quieran poner. No lo creo. No lo creo porque si tú dices no publiquen nada que diga negro y yo quiero publicar algo que diga negro, entonces yo soy el que me estoy buscando que no me lo dejen publicar porque estoy contradiciendo las reglas que ya están puestas. Pero eso es lo que digo, que hay unos que son claros que no, mientras que otros son conflictivos, hay que discutirlos. Entonces la idea de esto es, cuando alguien ponga una tontería de esas que son claras o no tan claras, bueno, más bien dicho las que no son tan claras, se hace un debunking y a partir de ahí, cada vez que alguien ponga uno, ya se borra directamente y nos ahorra un montón de trabajo. Yo he trabajado de moderador en otros foros de temática monotemáticos dedicados a una cosa. Por ejemplo, un foro histórico sobre historia o cosas así. Y se tienen, para este tipo de casos conflictivos que todo el mundo tiene, independientemente de la temática, mucha gente ya tiene archivado un debunking de cada cosa. Entonces, cuando publican un post conflictivo, lo cierran y lo editan y mandan a la gente borrando el contenido y mandan a la gente al enlace del debunking. Eso es una práctica habitual. Entonces, una de las cosas que nos va a permitir es eso. O sea, cuando publiquen un post de un tema del motor magnético que lo hemos visto 50 veces ya, ese post se cierra, se edita y se le manda al tipo este enlace. Aquí puede ver que el motor magnético es una falacia. Entonces, no va a ahorrar mucho tiempo en ese sentido. El mensaje lo reporta un usuario, el mensaje se ve en moderación, se opina, se decide si se borra o no se borra, o qué se hace. Se tarda mucho tiempo en eso. Con el debunking hecho de determinadas cosas, el 80% de los mensajes que nos hacen reunirnos en moderación, directamente nos los ahorraríamos. mandándolos al enlace del debugging y borrando claro el contenido. Adelante. A ver, otro de los argumentos que se da es que con la categoría esta se limitan las discusiones a datos científicos, digamos, o a dar argumentos basados en evidencias. Me parece que eso no va a servir para evitar las discusiones. Yo he tenido discusiones sobre temas de energías mágicas y cosas así, con gente que puede aportar datos que aparentemente son datos científicos, ¿vale? Lo que pasa es que hay que hacer un estudio exhaustivo para ver que eso en realidad no son datos científicos, pero aparentemente lo parecen. Y el hecho de que, en teoría, se limiten las intervenciones a gente que aporta datos, no me parece que vaya a evitar que las discusiones se hagan eternas. O sea, yo podría dar unos cuantos ejemplos ahora de discusiones dentro de canales de comunicación del propio movimiento Zeitgeist, con gente que defiende temas de energías libres, en los que no ya un dato, montañas de datos han aportado. Ninguno de ellos vale para nada, pero montañas de datos. No me parece que eso vaya a evitar para nada las discusiones dentro de esa categoría. Pero ¿a qué llamas tú montañas de datos? ¿A que el tío me da un PDF con un montón de matemáticas escritas de quién sabe qué dicen esos papeles? Por ejemplo, un PDF, o te puede dar una lista de 100 enlaces, cada uno de ellos con un montón de rayadas sin sentido, pero al fin y al cabo parecen datos científicos. No, pero eso no son datos científicos. Datos científicos es que me demuestre matemáticamente que la máquina es eficiente según las leyes de la termodinámica. Eso es aportar datos o demostración. El tío me venga diciéndome 10 enlaces de internet, a mí eso no es un dato. Eso no tiene credibilidad ninguna. Y eso no es, ese sería el tipo de mensaje que se borraría. Ahora, si me pones un estudio serio o me pones un enlace de un estudio de una universidad, me pones el enlace de una universidad y de un grupo de investigación que está haciendo un estudio de X, eso ya merece otro tipo de óptica. Pero que me pongan enlaces de fuentes dudosas de internet, eso no es aportar datos ni hacer debunking. Si estamos de acuerdo en que eso no es aportar datos, pero que poder hacerlo lo hacen, ¿sabes? O sea, ellos, si tú les pones una cláusula que dice que tienen que aportar datos, pues te pueden aportar datos, se los pueden sacar de debajo de las piedras. No son datos fiables, no son nada que valga la pena, por supuesto. Y al final lo que se va a tener que acabar haciendo exactamente igual es borrar mensajes, que es lo que habría que hacer igual, pero aunque no exista esa categoría. Bueno, ya que nadie dice nada, yo insisto, aunque parezca pesado, no se puede hacer de forma paralela el documento donde se publica que no sea público, el primer documento, donde los moderadores puedan seleccionar la información que realmente pueda salir en el foro. No existe esa herramienta. Lo que no existe es el tiempo necesario para manejar esa herramienta. Es que tienes que tener en cuenta que, digamos, aquí trabajamos a tiempo parcial y en el movimiento. Entonces, manejar el foro de esa manera requiere una dedicación mucho más exhaustiva de la que realmente podemos dedicarle. Y aunque haya, por ejemplo, hay gente que de vez en cuando se puede comprometer a eso, no aguantan más que unos días o unas semanas, porque realmente ese tipo de trabajo es un compromiso constante y a largo plazo. Entonces, Por falta de tiempo, realmente no se hace eso así. O sea, si pudiéramos estar atentos en tiempo real, 24 horas al día, para atender lo que se publica en el foro, claro, se podría hacer moderación previa perfectamente. Pero eso, desgraciadamente, hoy por hoy no es posible. En mi opinión, va a ahorrar tiempo. Ese tipo de personas que colocan esas informaciones lo que quieren es llamar la atención. Si el foro está abierto de la manera que lo está, siempre van a aparecer miles y cientos escribiendo. Pero esos miles y cientos cada vez se van a desencantar porque ya sus publicaciones tontas no están en público, por lo que van a ir reduciéndose cada vez más. Al final, solo van a publicar las personas que saben que sus publicaciones sí son aprobadas y sí la van a ser aceptadas. A eso me refiero. A ver, es que la inmediatez que requiere la moderación previa de todo el foro requiere mucho trabajo. Es decir, imagínate que en todo un día no se pasa ningún moderador por el foro y hay personas que están publicando mensajes en base a un mensaje que haya escrito y a lo mejor, si hubieran visto la respuesta de alguien que ya la ha enviado hace horas, pues no habrían escrito su respuesta, porque a lo mejor están diciendo lo mismo. En cambio, cuando llega por fin un moderador, hace la moderación previa de a lo mejor se han enviado tres respuestas a un mismo mensaje, y puede pasar perfectamente que las tres respuestas digan básicamente lo mismo. Por eso la moderación previa, si no se hace constantemente de forma muy inmediata, es decir, alguien que esté prácticamente 24 horas de guardia haciendo moderación previa muy rápida, no funciona bien, no es una buena idea la moderación previa en esos casos, digo, o sea, para mantener todo un foro. A lo mejor para una sección específica muy restringida, como podría ser esta sección nueva de la que se habla, bueno, a lo mejor para esa sección podría funcionar, pero yo tampoco veo que funcione para todo el foro. ¿Alguien más tiene alguna opinión sobre lo que estamos hablando? Bueno, pues alguien, digamos, tendría que se opondría a que, digamos, pusiéramos esta categoría, que lleváramos adelante esta iniciativa. Perdón, yo tenía una cosa más que decir sobre el tema. Se ha aportado también el argumento de que cuando hay debunking hechos de ciertos temas, se ahorra trabajo porque directamente se les envía a ese debunking y ya está. Y se daba el ejemplo de motores magnéticos. Precisamente en el tema de motores magnéticos, por ejemplo, pues hay como 200 tipos diferentes de motores magnéticos. Y entonces el debunking de un tipo específico de motor magnético no tiene necesariamente que servir para otro, ¿eh? Porque perfectamente el usuario que haya publicado información sobre un motor Bedini, a lo mejor te puede decir que es que eso no es lo mismo que un motor no sé cuántos, que tú has hecho el debunking del motor no sé cuántos, pero no del motor Bedini. Tampoco veo que los debunkings específicos vayan a quitar mucho trabajo porque hay toneladas, o sea, miles, incluso diría decenas de miles de temas de estos sobre energías libres diferentes en internet ahora mismo. Son muchísimos, hay una variedad enorme. No se acabaría nunca de hacer debunkings. Hola, a ver, yo creo que se podría redireccionar a la gente a un hilo en el que se explique, bueno, cómo se puede publicar algo aquí y en este caso decir, a ver, un motor magnético o algo parecido para que sea parecido a lo que estaban diciendo, pues si no hay una prueba científica corroborada, no queremos hablar de ello porque para nosotros simplemente es, pues, como agnosticismo, no vamos a hablar de si existe o no existe Dios, porque no tenemos herramientas científicas. En este caso, hemos visto tantos casos que son falsos que por probabilidades nos parece que es falso. Por favor, no se publica aquí porque no lo admitimos. No lo admitimos porque no es científico. A lo mejor eso se podría hacer. Algo simplemente explicando, si quieres hablar de motores magnéticos, vete a otro sitio y ya está. Algo así. De todas maneras, si un debunking no se ajusta exactamente o ni parecidamente a lo que necesitamos, pues se hace debunking si nos aporta algún tipo de beneficio, como es en el caso de determinadas cosas que es bueno estar informado de que son engaños o supercherías. Entonces, si no está hecho ese debunking o no encaja, siempre se puede hacer e incorporar. A lo mejor el post de debunking de motores magnéticos resulta que acaba teniendo un montón de agregados y vamos pegando como con una chincheta cada modelo ahí en una lista, todos los motores magnéticos en el tema de debunking, no lo sé. Pero yo creo que en ese sentido tampoco pasa nada si no hay información de algo, siempre se puede incorporar y se puede hacer ese debunking. ¿Puedo? Sí, adelante. A ver, quizá una cuestión más simple sería, ¿hay alguien dispuesto a hacerlo? ¿Es factible, fácil de llevar a cabo? ¿No parece interesante probar a ver si funciona? O sea, a lo mejor Ruth tiene una visión muy clara de que eso no ha funcionado en otros foros y de que no va a funcionar en este, pero si no supone mucho esfuerzo, pues bueno, así aprendemos todos. No lo sé, yo en esta idea no tengo interés porque no sé si es más práctico una cosa u otra. No puedo opinar. Lo que sí veo es que, bueno, pues si hay alguien que tiene interés, lo ha propuesto y lo va a hacer y no supone mucho esfuerzo, pues se hace, ¿no? Pues hombre, ten en cuenta que la iniciativa ha partido de los moderadores, realmente. Como una manera de ahorrarnos situaciones en las que se alargan discusiones, se cruzan reportes y acusaciones y pasan una serie de cosas. Es Pido. decir, cuando hay un mensaje conflictivo, en vez de acabar siendo un mensaje con 20 respuestas cada vez más encendidas, pues ese mensaje directamente pasa a esa zona, se queda el post cerrado y luego se publica una contrastación científica del asunto. Punto pelota. ¿Trabajo de contrastación científica? Pues sí, habrá un poco en un principio, pero yo te digo que con el tiempo, para lo que nos interesa este tema, estará ya casi todo hecho. Y solo habrá que decirle, mira, macho, vienes otra vez con algo que ya hemos visto 50 veces aquí, así que, por favor, este post queda cerrado y su contenido editado. Mi opinión, ¿por qué no se hace a modelo estadístico? Como prueba, se coloca el foro durante un tiempo, se determina qué tiempo y a ver qué pasa. Si da los resultados que se esperaba, bien, y si no, se quita. Bueno, ¿alguien se opone seriamente a que hagamos esto? ¿Y alguien se opone medianamente o alguien se opone aunque sea un poquito, aparte de Ruth? Yo me opongo un poquito, pero si soy el único, no me voy a poner tampoco borrico con el tema. O sea, no, digamos, no voy a bloquear. Pues digámoslo de otra manera, ¿alguien está de acuerdo con los argumentos que ha expresado Ruth? ¿Hay alguien más que piense como él? Yo pienso como Ruth, pero claro, Claro, como yo no voy a moderar, pues tampoco no sois vosotros los que los moderadores los que más os interesa. Si os interesa más hacerlo de esa manera, pues hacerlo de esa manera. A ver, pero lo que buscamos es llegar a la mejor opinión y, perdón, a la mejor opinión no, a la mejor decisión. Entonces, los conocimientos y los argumentos que aportan los demás, pues son bien necesarios, geniales. Si alguien sabe que algo no va a ser apropiado, pues queremos escucharlo. Por eso, aunque no te afecte a ti directamente, yo me encantaría opinar. Es simplemente que no sé qué efecto va a tener una cosa u otra. No tengo experiencia en foros. Yo opino que se haga de modo estadístico, a modo de ensayo, pero teniendo en cuenta luego que tienen que, después que el trabajo se haga más transparente, es decir, teniendo esa categoría y ya viendo todos los que van a opinar en ella, hacer la sugerencia que dije al principio, de manera paralela. Porque realmente ustedes no van a poder con todo ese trabajo. Si no es de esa manera, aunque piensen que es más el trabajo con una supervisión previa. Yo digo que es mejor directamente borrarlo porque tenerlo ahí en un cajón basura es que es, yo creo que lo veo una tontería. O sea, si son bobadas, mejor fuera con ellas. No se necesita más. Bueno, Pues algunas veces es tan importante aprender como hacer las cosas bien a la primera. Si lo haces bien a la primera, pues hay muchas cosas que no aprendes. Entonces, en cualquier caso, creo que puede ser interesante. yo creo que dos voces discordantes ya son demasiadas. Entonces, deberíamos de posponer una decisión sobre esto hasta la siguiente reunión que tengamos nacional. Y mientras tanto, intentamos estudiar la propuesta de cómo se quiere hacer y mejorar un poco la apreciación de la situación. Porque si Pepe comparte los argumentos de Ruth, quiere decir que los demás podríamos estar equivocados en lo que queremos hacer. Entonces, si os parece, posponemos este punto para cuando tengamos la próxima reunión en 1 o 2 semanas e intentamos trabajar en mejorar la manera de hacerlo. yo pregunto, para postear en el foro, se supone que se deben de registrar. Y si una persona ya está registrada y se sabe que ha posteado cosas indebidas, ¿por qué no se bloquea? Eso se hace, eso es tarea normal en moderación. Cuando se postean cosas que se ven inmediatamente indebidas o un usuario nos reporta que ha visto un mensaje que no debería, se borran inmediatamente. Hay una normativa en el foro, donde los insultos, por ejemplo, ad hominem, cuando la gente se empieza a insultar, esas cosas se borran inmediatamente. Hay una serie de, digamos, infracciones a las normas de publicación, en este caso del lenguaje y de la educación, que tienen moderación instantánea, en cuanto los moderadores lo ven. Porque claro, los moderadores no están 24 horas al día sentados en el ordenador, pero generalmente cada pocas horas uno de los moderadores suele ver la lista de moderación. Entonces pasan a lo mejor 2, 3 o 4 horas como mucho hasta que un moderador ve los problemas. Pero en general ese tipo de moderación ya se hace. Y no, el tema de la categoría es para, digamos, una serie de temas que son conflictivos para nosotros, en el sentido de que se pueden relacionar muy estrechamente con la temática que nosotros tratamos, que es una economía basada en recursos. ¿Qué quiere decir temas relacionados estrechamente? Pues, por ejemplo, las supuestas energías alternativas, o los supuestos sistemas económicos alternativos, o los supuestos sistemas democráticos o participativos o políticos alternativos. O sea, entonces, todas esas temáticas están muy estrechamente relacionadas con nuestra temática basada en la economía, o sea, en la economía basada en recursos. Ese es el sentido de esa categoría, aglutinar todo ese tipo de cosas que mucha gente que ha visto un documental viene y nos pone todas las cosas que ve flipando cuando navega por internet. Una cosa le impresiona en YouTube y pumba, viene y nos pone un vídeo de un motor magnético. Es en general para tratar ese problema de categorías que tenemos, categorías de información que tenemos muy estrechamente relacionadas con nosotros, pero que a la larga nos perjudican porque son fuente de discusiones cuando se les desarma la superchería en el foro. Entonces, como digo, si os parece, retrasamos el debate de este punto hasta la próxima reunión. Porque yo tengo, después de que Pepe haya expresado su opinión, pues yo tengo mis dudas y no lo tengo claro. Quiero trabajar más en la propuesta y mejorarlo. Mejorar la propuesta y mejorar las normas de publicación e incluso hacer una plantilla de publicación. Yo pienso que si, quiero dar otro argumento, yo creo que si vosotros hacéis eso, si se hace eso, lo que se va a hacer es que un montón de gente que se dedica a esos temas se van a meter en ese foro a cambiar sus impresiones y va a ser un montón de basura, más basura y más basura. No, en ese caso no, porque ahí, o sea, la intención es que esa categoría tenga una moderación estricta. Si no aportas datos o contrastación o razón o método científico, si me empiezas a aportar discusiones, te borro los posts. Es para tratar un tema y para que publiques datos y o contenido relevante respecto al tema que se está tratando. O sea, si te vas a poner a discutir, a insultar, a irte por los cerros de Úbeda, como dicen por aquí, olvídate. Los mensajes de ese tipo en esa categoría serán borrados inmediatamente. El tema es que todo lo que va ahí no es basura claramente, sino que hay temas que dices, bueno, el motor magnético vale que aquí pensamos que es una tontería, pero hay temas que son como el tema de cooperativas, sistemas monetarios alternativos, ¿no? Estas monedas alternativas que sacan. Ese tipo de cosas se puede poner ahí, se puede discutir por qué no lo apoyamos o por qué lo apoyamos. Y ya son un montón de dudas que solucionamos a mucha gente, que además son muy comunes, que nos vengan con propuestas de cooperativas y demás. Donde está ahora mi duda es, si se va a hacer ese lugar para esas cosas y el que no cumpla los requisitos se le va a borrar sus posts, pues entonces la categoría en sí no tiene sentido, porque en el propio foro, si ya están las normas y la violan, pues como dice Ro, ahora creo que yo estoy a favor de Ro y de Pepe, pues entonces es mejor borrarlo desde el principio, porque si se van a borrar como quiera y la van a violar aquí y la van a violar allá, pues lo mismo, se borra mejor desde la raíz. Yo querría comentar ya un poco casi off topic, pero tangencial con esta discusión. Deberíamos todos, los activistas simpatizantes del movimiento Sergeis, entender que no pasa nada porque te borren un mensaje, ¿vale? No hay que enfadarse ni hay que pensarse que es el fin del mundo, ni que es censura, ni nada por el estilo. Hay que entender un poquito, ser un poquito razonable, entender que es muy complejo moderar un foro, que es un trabajo muy feo, que los moderadores las pasan canutas para tomar ciertas decisiones sobre temas polémicos, y que no pasa nada porque se borre un mensaje. No se va a acabar el mundo. Seguramente con ese mensaje no ibas a salvar el mundo tampoco. Así que nada, simplemente eso. Bueno, que lo que veo es que hay cierto miedo a borrar mensajes porque hay gente que se lo toma muy mal cuando les borran un mensaje. Decía sobre lo que decía Sui Generis, que cuando alguien pone un tema conflictivo, se reporta y lo discutimos y decidimos que tiene que borrarse, hacemos eso, se borra, desaparece, pero es que al día siguiente, unos días después, va a aparecer un mensaje con el mismo tema. Entonces de ahí sale la idea de debunking, de poder tener uno ahí ya puesto para siempre, un caso de esto ya se discutió, no nos parece apropiado, y si vuelve a poner, lo borraremos por esto mismo que pone el debunking. Yo tengo que ausentarme 5 minutos justos. Seguir sin mí. Expreso otra vez mi opinión. Lo que estoy entendiendo que esta categoría es para que todo el que quiera decir cosas lo haga. Y se le están colocando unas reglas de qué debe de decir en esa categoría. Pero al final violan lo que se le pide en esa categoría. Entonces, si en el foro oficial, la página oficial, están violando lo que vuelvo y repito, entonces va a haber es un filtro en aquella categoría, es decir, que lo que esté en esa categoría no sea de manera pública, porque si también va a ser de manera pública y se va a borrar, pero ya va a ser público de toda manera. Entonces mejor que se borre de la página oficial, o sea, sin la categoría, porque ahí es que me estoy confundiendo. A ver, yo solo quería deciros que si pasamos al siguiente punto, porque creo que esto va a dar para una reunión, ¿sabes? Sobre directamente esta iniciativa. Creo que nos podemos tirar 2 horas y que deberíamos seguir. Sí, ya se ha, digamos, Pacus comentó que se iba a mejorar o reestructurar la propuesta y presentarla en la próxima reunión. Yo creo que dar vueltas a la discusión ya no es muy productivo. El siguiente punto. Comunicación, Safe News, eso me parece que, bueno, el más que lo estaba proponiendo era Pacus, no sé si está ha llegado ya. No, mejor pasamos a eso, luego si acaso cuando vuelva, que volvemos ahí. Oye, ¿no habíamos dado en que la lista de PAD no se iba a publicar? Ahí. Se la di el otro día a Pacus, me parece que la ha subido a OpenAtrium. Hace cosa de, iba a decir un año, pero vamos, no llevo tanto en el movimiento. En mayo o así estuvimos hablando sobre los PAD y se dijo que podían contener información, bueno, confidencial o inadecuada, no para el movimiento, sino por gente en concreto que había puesto cosas y que no se iba a liberar. Entonces, no es cuestión de decir si está bien o está mal, simplemente que la decisión del movimiento era no ponerlo. Entonces hay que quitarlo hasta que se decida lo contrario. Cierto es, seguramente se le ha pasado a quien ha publicado eso, pero sí que es verdad que lo hablamos. Es que sé que es muy útil, claro, yo la gente que lleva aquí toda la vida de confianza y que quiere encontrar un pad que ha perdido, pues se lo doy. No pasa nada porque la gente lea pads en general. Más que alguno concreto puede tener información confidencial, pues DNIs, alguna cosa de alguien que no quiera poner, y luego nos pueden poner problemas, se pueden, no sé si denunciar, pero vamos, desde luego quejarse, que es mal. Entonces, por eso no los íbamos a liberar. Sí, yo creo que está claro que no se debe. Ya se habló, o sea, se habló y hasta que no se Más diga que lo son contrario hay que respetar el 900. acuerdo que se llevó. Sí, que creo que son 944 o algo así, o sea que vamos. Tampoco es como para decir, venga, la lista de los 10 pads, es muy difícil buscar ahí. Vale, muy bien. ¿Alguien estaba llevando estaba organizando y leyendo los puntos? ¿Quién era, Pacus? ¿Leyendo los qué? Ah, sí, ¿te refieres a quién estaba haciendo de facilitador? Era Paco, sí. Vale, bueno, me concierne más a mí quizá, entonces, si queréis lo leo, pero vamos, no sé de qué va. Registro único de usuarios afines de comunicación. ¿Cómo enviar correos a todos? Supongo que querrán decir que la gente se ha apuntado por un lado en el foro, por el otro en la wiki, por otro, bueno, pues en otras herramientas, en Open Atrium, y que habría que unificar de alguna forma todos esos registros para poder enviar correos o hacer alguna gestión de un usuario en todas las herramientas a la vez. Eso ahora mismo no sé cómo hacerlo. Sé que algunas aplicaciones pueden usar la tabla de usuarios de otras, como casi todas son, bueno, PHP, Joomla o Drupal, pues se llevan bastante bien y con un par de líneas de configuración haces que usen el registro de usuarios de otras. Pero claro, la que teníamos ahora de base era el foro. Y no sé si no tiene mucho que ver, por ejemplo, con la wiki o con Open Atrium, entonces no tiene mucho sentido eso. ¿Cómo enviar correos a todos? Creo que sí, se pueden sacar los correos de todas las tablas y tener todos los usuarios en un sitio centralizado. Eso, vamos, puedo decirte ya que lo puedo hacer. Y bueno, el punto de acceso directo a la home del movimiento en Open Atrium, es cierto que ahora mismo una persona no puede acceder a Open Atrium si no sabe la URL, porque no está apuntada en ningún sitio que yo sepa. Y bueno, pues supongo que Vive Libre o Pacus, que están modificando la web, lo pondrán. Sí, la aclaración era del tema este, creo que era sobre todo para un problema que había surgido, que era, por ejemplo, cuando hay algún problema técnico con el servidor o el problema que hemos tenido recientemente con el dominio, ¿cómo avisar a los usuarios, pues, de que vamos a hacer una reunión si no funciona el foro, si no funciona el servidor o si no funciona el dominio? Y entonces la idea era tener pues una lista de los usuarios que desean ser avisados de estas cosas, ¿vale? Por ejemplo, cuando se va a convocar una reunión nacional, pues tal día, tal hora, reunión nacional, y tener una lista de usuarios que hayan expresado su voluntad de recibir mensajes sobre esto específicamente, sobre estas cosas. Mensajes sobre reuniones, sobre convocatorias o sobre si ha habido algún problema técnico que impide el acceso a las herramientas normales. Entonces, una de las posibles propuestas para solucionar esto sería coger esa lista entera de emails y enviarles un correo preguntándoles si quieren recibir notificaciones sobre estas cosas. Y si no se apuntan expresamente a recibir notificaciones, ya no se les envía ninguna más. ¿A alguien le parece mal la propuesta de esto que comento, enviar un mensaje a todos los usuarios pidiéndoles que se apunten expresamente a recibir notificaciones. Adelante, sui generis. Por lógica, todo el que está aquí de una manera u otra quiere enterarse. Es decir, no le veo como la pega de que los correos que ya poseen que se manden a una base de datos. Es decir, confirmar no le veo sentido, porque el que está aquí es porque ya está confirmado. A ver, es diferente que una persona se apunte a los grupos de Google, que bueno, si se ha apuntado y le está diciendo Google que le puede llegar uno o dos correos por semana, pues eso lo comprende. Se supone que está interesado. Pero hay gente que se puede meter en el foro, se puede meter en alguna otra herramienta y no está esperando que le lleguen correos para las reuniones. De hecho, tenemos muchos compañeros que no han aparecido en TeamSpeak nunca. Y probablemente no vengan porque viven en otro en otra zona horaria y no coinciden con nosotros o cualquier otro motivo. Entonces no les resulta interesante. Y siempre hay que tener mucho cuidado con la información que le mandas automáticamente a una persona al correo, porque a algunos les resulta muy molesto, agresivo, lo que sea. Entonces lo mejor es solicitar confirmación, que la gente solicite, bueno, pues que se le envíen correos. Sí, hay un problema técnico, que es que cuando la gente, sin que se hayan apuntado a una lista de correo, les empiezas a enviar mensajes, corres el riesgo de que califiquen tus mensajes de spam. ¿Vale? Pues herramientas típicas de lectores de correo, tipo Gmail, tienen un botón de spam. Entonces, si una cantidad, digamos, suficientemente grande de gente, un correo que proviene de una dirección arroba movimiento safeguest, por ejemplo info arroba movimiento safeguest, califica un mensaje que proviene de esa dirección como spam, automáticamente Google puede pensar que nuestro dominio es un dominio que difunde spam y lo puede meter en una lista negra de spam, y eso, pues, aparte de que en la, digamos, en el ranking del buscador de las búsquedas quedaría bastante tocado nuestro dominio, de cara a posteriores mensajes que quisiéramos enviar directamente se irían a la carpeta de spam de los usuarios. Entonces es peligroso, es mejor avisar a la gente y pedirles permiso expresamente, o sea, decir que se apunten expresamente a que reciban mensajes, para que luego no tengamos problemas. Bueno, entonces posponemos el debate sobre el foro. Sí, pues a ver, hemos pospuesto el debate porque consideramos que va a llevar tiempo pulirlo, y hemos saltado Safe News para que lo trates tú, porque bueno, eres el que más conoce ese punto. Estamos en TIC, pero luego vamos a pasar a Safe News. Ok, vale. Bueno, estábamos hablando del servicio de correos para avisar de las reuniones cuando el servidor u otros medios fallan, y bueno, estábamos insistiendo un poco en que es conveniente que la gente haya solicitado el servicio para que, bueno, luego no se sorprendan y nos tachen de spam. La propuesta que yo hacía concretamente es enviar un mensaje, un único mensaje a todo el mundo, avisando de que quien quiera recibir sistemáticamente notificaciones sobre reuniones y cosas así, se tiene que apuntar en una determinada lista de correo. Sí, eso ya se hizo con el Google Groups que hicimos para cuando se nos cayó el servidor. Es que una pregunta, ¿no sería más interesante un Google Groups que la gente no puede decir que es spam un mensaje del foro? O sea, perdón, de Google Groups. No sé si me entendéis, o sea, dentro de Google Groups le llega un mensaje, pues tacharán a la persona que lo ha puesto, pero no a una cuenta del servidor. No sé, quizás se debería enviar desde una cuenta que no sea directamente de este dominio. Por ejemplo, podría mandarse desde el .es para que si la banean o pierde posiciones en el ranking, sea la .es y no la .org. No sé qué pensáis, si eso sería conveniente por seguridad. Sí, Google Groups es perfecto, es una lista de correo, al fin y al cabo. Lo que pasa es que también se puede consultar en una web. Pero tú qué dices, Pacus, que no es necesario enviar ese mensaje porque ya se hizo. No, que no, o sea, que todo es un Google Groups con esa intención de que se apuntara a todo el mundo para recibir notificaciones. Yo no digo que no se haga, sino que me refiero que esa iniciativa se tuvo. Lo suyo sería tener en un registro en la web en sí. Tener una cajita de registro en la web que diga si estás interesado en recibir noticias sobre el movimiento CX España, pon tus datos aquí, tu nombre y tu correo, enviar. Algo así estaría mucho mejor, y tener un registro propio, como hace el movimiento a escala internacional, que envían correos periódicos anunciando los blogs al radio y todas estas cosas. Pues ese tipo de cosas deberíamos de considerar hacerlas, e incorporarlo en la página pues sería lo suyo. Y supongo que ese Google Groups solo se pueden poner mensajes por la cuenta que lo ha creado. Quiero decir, cualquiera puede poner noticias, porque eso es lo que no interesa. Pues ese Google Groups se hizo a título de emergencia, para poder comunicarse con la gente, porque no teníamos ningún tipo de servicio con el servidor caído. Eso fue una solución provisional, pero lo que habría que hacer es incorporar un registro único de usuarios, un usuario para la web, para el foro y para todo en general, sea el mismo usuario. Y se puedan enviar notificaciones a esos usuarios y que las reciban, claro. Eso yo creo que hablaremos con Vive Libre, a ver. Que creo que sí era un canal de Google Group, ¿eh? Me suena cuando el servidor estaba fastidiado. Sí, que es un Google Group, si quieres te lo pongo, espera. No, pero a ver, Julioso, lo que te quiero decir es que de lo que habla Pacus no se puede gestionar mediante Google Group. Lo que está hablando ahora, no de lo que se hizo. Y una pregunta, ¿existe una página en nuestro servidor, en alguna parte, que indique todos los Google Group que tiene nuestro grupo? Es que yo, por ejemplo, no me suena haberlos visto todos. Está la wiki de los contactos por provincias y comunidades. ¿Has dicho wiki? Sí. Este link que os he puesto es la dirección del Google Groups que se creó para comunicar con la gente cuando no teníamos servidor. Pero esto fue una medida por ahora. Hay que incorporar una cajita de registro en la página principal de la web y hacer que sea un registro único con el foro, por ejemplo. O sea, que el usuario, el registro de un usuario le sirva para tanto que la web lo reconozca como que el foro lo reconozca. Y bueno, luego si se puede la Wikipedia y demás, pues también. Y con el objeto de tener unificada esa lista de usuarios que tenemos y poder hacerles comunicados, por ejemplo, de estas reuniones que tenemos. La que pongo yo ahí es lo mismo, pero más corto. Entonces tenemos que hablar con Jubiloso, que es el que más contempla, y ya está, no creo que haya ningún problema. Ah, sí. Oye, qué genial, Paco. Me acabo de enterar el control de Joomla un montón. Ah, perdón, quería decir libre. Disculparme, estoy un poco espeso. Vive Libre. No, Vive Libre fue el creador de la web y es el que más sabe de Joomla, perdón. Muy bien. Oye, lo que veo es mensajes que ha publicado la gente aquí, entonces esta lista no está restringida a una única persona que pone notificaciones. Aquí hay uno que dice, bueno, tengo dudas, tengo tal, y están saliendo aquí los mensajes. Hombre, porque durante un momento usó como forma de comunicación en general. Cuando no teníamos ese servidor en marcha. Bueno, pues nada, le dejamos el marrón a Vive Libre y que él decida bueno, lo que hace. No del todo, yo le ayudaré en lo que pueda. Hay que incorporar varias cosas. Tenemos que incorporar un módulo para poner vídeos arriba del todo. Y la sección de introducción al movimiento CX hay que reformarla y hacerla más dinámica. Hay que tocar algunas cosillas para mejorar. Pero como siempre, pues nos llevará tiempo, porque somos pocos y ellos muchos y cobardes. Por cierto, Pacus, estuve mirando lo de mayúsculas, minúsculas, esa cadena de texto que aparecía en OpenAtrium, y bueno, la estuve quitando de la base de datos aquí en local, me la bajé a mi máquina y tal, bueno, que es una locura, hay que cambiarla absolutamente todas. También todas las que estaban fuera de la caché, borré la caché, pues nada, se lo siguió quedando. Debe ser la caché no la borra bien, hay que cambiar como 50 o 60 veces esa cadena y bueno, pues tendré que hacerlo en modo texto en toda la base de datos. ¿Pero no puedes hacer un buscar cambiar? Bueno, como hay root lo hablamos en otro momento, solo como es, estamos en DIC y bueno, aprovecho que estás aquí te lo comento, pero nos podemos ver cualquier día. Vale, me gustaría que pudiéramos solucionarlo antes de dar el curso de Atrium, porque me parece que eran cuatro cosas las que hay que cambiar, tengo una lista por ahí, son cuatro cositas, pero sería bueno para que la gente lo entienda. Cambiándolas, el Atrium se volverá muy legible en ese sentido y muy comprensible, más que ahora. Cierto, el punto de registro único de usuarios fines de comunicación. Vale, o sea, está hablando. Es otra forma de decir cómo enviar correos a todos los que quieran enterarse, ¿no? No tiene nada que ver con juntar los usuarios entre aplicaciones. Vale, es que puede llevar a interpretación. Muy bien. Es a fines de comunicación, en primer caso. Y luego para usar los servicios de la web y usar el foro. La web tiene, con el Joomla ahora tenemos más posibilidades de interactuar con la gente y tener una base de usuarios más controlada. Sí, somos capaces de usar bien esas herramientas y darle a la gente contenido atractivo y sobre todo ameno. Muy bien, pues a ver, ¿hemos llegado a alguna conclusión? Sí, que tenemos mucho trabajo delante. Bueno, aparte de una conclusión implícita, a ver, sobre esto es que no me ha quedado claro a qué hemos llegado. Pues vamos Sí, a pero... trabajar en la web para implantar ese registro de usuarios y que será extensivo a de la web y al foro, y si es posible, para que no se tengan que registrar dos veces. Y ya está, y se usará en principio con fines de comunicación con los activistas del movimiento. Bueno, si queréis ya tratamos este punto entre Vive Libre y cualquiera de ti que quiera echar una mano, porque no entiendo perfectamente, o sea, no entiendo completamente qué propones. O sea, los usuarios del foro y de la web sean los mismos, el mismo nombre de usuario y contraseña, y que puedan decidir, según se registran, si quieren recibir correos o no. Eso es lo que dices. Eso es. Y sobre todo, más que la mecánica, eso por debajo te diría que ya está. Es el poner una cajita en la web que ponga, ¿quieres recibir noticias del movimiento CGT España? Pon aquí tu dirección de mail. Pues, a ver, técnicamente ya lo he comentado, que no es tan grave el decir que una aplicación entienda a los usuarios de otra. No, vamos, yo lo digo porque lo he visto, que antes estaba hecho en algunas, y de hecho está todavía hecho en algunas aplicaciones, están hablando entre sí. Lo que hacen es decir, a ver, yo voy a coger los usuarios de esta base de datos, de este otro programa, que sé que es Joomla o que es, o sea, entienden, a lo mejor una wiki entiende, lo que me parece que no es interesante es tener los mismos usuarios en la wiki, en Atrium, No, bueno, Joomla en el Atrium foro no sé, no. pero... Oh, por eso Solo te digo, y la el wiki wiki, Joomla tampoco. y el foro. La wiki no me parece relevante. Si se puede, bien. Si no, no me parece relevante. Pero de la web y del foro, el Joomla y el foro sí me parecería importante que fueran el mismo usuario. Más que nada porque la gente que se registra en la web ya tenga, o sea, ya pueda usar el foro. Claro, si eso me refería, creo que antiguamente eso ya estaba funcionando. Bueno, pues si alguien no tiene más nada de TIC, pasamos al siguiente punto. Sí, que en este caso es el anterior, Side News. Vale, pues para hacerlo brevemente, lo que quería comentarle a la gente es que se apunte en la dirección de mail de la línea 87, o sea, comunicación@movimientocx.org, y que cualquier cosa que considere que se puede publicar o que parece interesante y tal, envíe un mail, por favor, con el link a esa dirección de mail. En el asunto del mail, si pones fake news punto y lo que sea, el asunto que me quieras poner, me ahorrarás trabajo para discriminar los mensajes. Pero básicamente es eso, como todo el mundo por aquí solemos ser navegantes compulsivos, pues cuando veis cosas interesantes, guardaros los links y luego me enviáis un correito a comunicación. Muy bien, yo voy a enviar uno ahora mismo. Muy bien, muchas gracias. Más o menos era eso. Y luego el tema de los PAT. Para los que somos habituales aquí, he publicado una lista de los PATs en el Atrium. Lo tengo cerrado ahora mismo, no tiene acceso a todo el mundo, pero para el que quiera buscar un PAT y no lo encuentre, ahí hay una lista que podemos consultar. Vale, esto ya lo he comentado cuando lo he leído. A ver, que decidimos hace tiempo que esta información no se viese. Si la has cerrado para que no pueda entrar todo el mundo, bueno, vale, está bien. No, quizá no sea conveniente, pero desde luego no pueden verlo. Se dijo que podía haber información legal, información personal de gente que nos podían pues demandar o simplemente bueno que les podía parecer no les podía parecer bien, ¿no?, que la información estuviese compartida, aunque ciertamente si han usado esta herramienta para trabajar con nosotros saben que esa información es pública, pero bueno, que se decidió no liberar la lista de pads por ese motivo. Entonces, pues eso, que no se puede abrir a todo el mundo. Yo, como le he dado y me ha dejado entrar porque soy el administrador, pues lógicamente no me he dado cuenta. Sí, en un principio esa información está bajo candado nativo. Se da el acceso bajo petición a la gente. En fin, y siguiente punto, si queréis, vamos abreviando, pues son las 12:20 y llevamos ya un buen rato. Siguiente punto es la propuesta para, bueno, si hay alguien que quiera colaborar en los equipos, pues que escriba su nombre y el equipo en el que quiera colaborar, en la línea 112 a la 114. Y si nadie más tiene nada que comentar sobre lo que estábamos hablando, pues pasamos al punto número 4. Bueno, pues el punto número 4 es propuesta para el grupo de bienvenida. La vas a poner sui generis. Es una propuesta, digamos, para digamos un enfoque, digamos, de cómo tratar a la gente que llega nueva y cómo un poco hacerlo con ellos. Si te parece sui generis, nos expones un poco cómo has trabajado esto y cómo lo ves tú. Hola, Bien. Grupo, bienvenido. Adelante, sui generis. Bien, en la propuesta traté de ser lo más claro posible, es decir, que leyendo creo que se tiene una idea, pero si no es así, la propuesta, para los que han confundido algunas veces la propuesta, no se trata de decirle a las personas que llegan quiénes somos nosotros. Es al revés. Es nosotros saber con qué nivel de conocimiento llega esa persona, con cuáles inquietudes, una forma de evitar discusiones muchas veces tontas. Es algo parecido a la propuesta del foro, lo único que aquí será de forma verbal. Se le harán una serie de preguntas que, como explico ahí, no serán de manera secuencial ni que se sienta que está siendo interrogado. Como se trata, a todo el que llega nuevo se conversa, se mantiene una charla amena y a medida se le van haciendo preguntas para saber cuál es su real intención, a qué vino. Si es un discutidor sin tiempo o si es una persona que solo está confundida, tiene ideas mal entendidas, viene a expresarla aquí, pero que con una serie de preguntas uno se da cuenta de su actitud si realmente quiere ser orientado. Es un material en ese sentido. Otra lógica es que no siempre el que está aquí tiene la misma documentación que la mayoría. Por lo tanto, teniendo un material a mano que lo oriente cómo hablar con esa persona que llega nueva, podrá hacer un mejor trabajo. Porque muchas veces uno puede decir o hacer cosas torpes sin ninguna mala intención, o hasta promoverle actitud a ese que llega nuevo de algo que realmente el movimiento no está de acuerdo. ¿Preguntas? A mí la propuesta me gusta y nada, creo que solamente habría que trabajarla un poco, que la gente aportara sus preguntas y su opinión sobre las preguntas que hay. Y bueno, yo creo que en una próxima reunión podríamos darlo ya como aprobado el tema. Cuando ya se presente una propuesta más trabajada, más madura, por en la que haya participado más gente. Hago una acción. Las preguntas que hay puestas solo son una guía. No se debe entender a lo literal. Son preguntas guías que pueden ser reemplazadas por otras, que también lo aclaro al final. Para los que me hicieron la observación de que las preguntas no, que estaban ahí no eran la adecuada, y por más que traté de explicarle que son preguntas ejemplo, porque realmente necesito, si se aprueba, es la colaboración de todo el que quiera, aportando las preguntas más pertinentes. Además de esas preguntas pertinentes, ayudará a las personas a pensar en materiales que realmente sean los necesarios. O si realmente no poseemos el material adecuado y generando esas preguntas, también nos daremos cuenta si el material que tenemos adecuado o está actualizado. Pues, no sé, me parece interesante. Como he apuntado en el pad, creo que sería muy importante concentrarse, bueno, pues en detectar troles y saber un poco cómo llevarles o más bien cómo deshacerse de ellos, porque troll, por definición, pues es una persona con la que no se va a poder tratar. Ojalá, ¿no? Los troles fuesen más modificables, en superar su condición. Lo difícil es detectar, deshacerse de un troll una vez ya está claro que es un troll, es un problema de moderación. No sé, Ruth, yo creo que creces bastante rápido. No sé si te acuerdas del otro día, el ejemplo más próximo, uno que vino al canal, estuvo hablando mucho tiempo y comentando cosas de reformismo, pues casi en una intervención ya se fue. Sí. En ese caso, bueno, no sabría yo decir siquiera si era un troll. Era, pues, alguien que se había equivocado, yo creo, de sitio. Por eso creo que se puede entrenar y se puede practicar cómo llevar esas situaciones rápido, de forma eficiente, a no ser que a alguien le interese. A mí muchas veces me interesa escuchar, a ver un poco, bueno, qué tienen en la cabeza, que a veces es muy curioso, pero muchas veces se quiere solucionar rápidamente, si estás en una reunión o algo, y bueno, sería conveniente practicar un poquito entre nosotros. Bueno, pero ese es otro tema al margen de lo que comenta sui generis, ¿no? Pues a mí me parece una apuesta bastante buena. De trabajar en ese tema, la verdad es que es algo que nos hace falta. Y pienso que planteado de la manera adecuada, bien trabajado, la gente puede responder bien. Se puede sentir halagada de que queramos saber su opinión sobre una serie de cosas. Y no se lo planteemos, en vez de como un cuestionario, lo planteemos como un interés por nuestra parte por saber su opinión sobre los asuntos. Y precisamente con lo que acabo de decir del hombre este que tuvo la intervención tan larga, bueno, también es muy interesante que llegue una persona a decirle, oye, trata de hablar durante 1 o 2 minutos máximo, porque si no, esto no es dinámico y no está bien. Entonces, bueno, hay cosas que normalmente no hace falta decir porque no suceden, pero sería muy interesante tener las tablas para decir, oye, ¿por qué no hacemos esto así, así, así? Quedó muy bien, ¿y qué te parece? Muy bien. Venga, vale. Es que más, podríamos convertirlo en un anuncio, digamos, para lanzar. O sea, no hacerlo exactamente un cuestionario, pero sí como un interrogante abierto y darle, publicarlo en la web, darle relevancia en Facebook, hacer algunas cosas con eso. De momento ya es, tiene un proyecto en Atrium, ¿no? Sí, a lo que quiero es que podemos usar, digamos, todo este trabajo y esa serie de cuestiones planteadas lo podemos usar de base para hacer, digamos, ejercicio para darnos a conocer también, usarlo como un ejercicio de promoción para nosotros, si lo hacemos adecuadamente. Es decir, una vez que esas acciones, que esa pequeña guía de orientación para darle la bienvenida a la gente, se puede publicar dándole un formato apropiado y se puede, digamos, incentivar que la gente lo lea y lo responda. No sé si me explico, no es exactamente hacer una encuesta, pero sí un poco tomar el pulso a la gente que está interesada en darnos su opinión sobre determinadas cosas o sobre determinadas preguntas. Adelante. Sí, mira, has dado en el clavo, porque realmente esa era la segunda fase, que fuera como una especie de estadista, de estadística que se haga, una tabla estadística, pero una forma más jovial, porque de donde me basé para hacer esta propuesta, noté que las mayorías de las preguntas están dirigidas a una persona que ya estaba en el movimiento, pero ¿por qué no estaba tan activo en el movimiento? Y esto podría generarnos a nosotros idea de cuáles personas, aún no estando en el movimiento, tienen ideas afines al movimiento. Sería algo que sí. Perdón, adelante, jubiloso. Gracias. Que una cosa que estoy viviendo, sigue tú, Pacus, porque me he desconcentrado y ya no me acuerdo qué iba a decir. Sí, yo iba a decir, una de las cosas que podemos hacer con este tipo de ejercicio de promoción, por decirlo así, bien hecho, es adosarlo. O sea, tener información actualizada en los canales del Facebook, de YouTube y demás, para que cuando la gente vea un determinado vídeo, les lleve a un enlace para, digamos, interactuar con él, preguntándole, ¿te ha gustado este vídeo? ¿Has visto este documental? ¿Qué opinas sobre esta temática? ¿Qué has visto de estas cosas en tu día a día? Podríamos usar este tipo de idea de interactuar a la gente con preguntas para adosarlo a determinados contenidos que van a tener más relevancia y que la gente, tras ver ese contenido, se va a sentir más proclive a participar en ese ejercicio. No sé si me explico bien. O sea, esta temática podría tener mucha proyección para nosotros si vamos tratando de interactuar con la gente tras que hayan visto un contenido interesante y con una temática afín. Muy bien. Lo que iba a decir, que ya me he acabado, es que algunas preguntas, pues bueno, a mí me recuerdan, me transmiten los prejuicios actuales de, bueno, ¿tú a qué te dedicas? Tú, no sé, bueno, lo de dónde vives quizá no tanto, es interesante para saber si tiene algún compañero cerca, pero yo ese tipo de preguntas las dejaría para el final, porque, bueno, pues, por ejemplo, en movimientos de software y hardware libre, me acuerdo de un tío que decía, bueno, pero si es una máquina, es increíble, ¿ese qué hace? ¿Ese dónde viene? Pues no, es jardinero, ¿sabes? Sí, pero bueno, se está hackeando de una forma impresionante, pero ese tal cual, ah, pues no tiene estudios, es jardinero y tal, y el tío es una máquina, ah, muy bien. Como esos ejemplos he visto muchos, entonces el decir que uno tiene cuatro carreras y tal, bueno, puede ser una persona que no piense, que esté muy acostumbrada a que le den toda la información dada, memorice y no piense. Por eso no me parece interesante preguntar sobre profesión, por ejemplo. Dale. Por eso es que se debe de depurar, y por eso es que es una propuesta, para que si es aprobada, entonces afinarla. Pues yo creo que por hoy el consenso es seguir trabajando en esto. No creo que nadie tenga nada que oponer. Y anunciarlo un poco, ¿no? En el foro y en algún otro sitio, en Facebook o algo así, para que participe la gente. Claro, darle difusión en todos los canales de comunicación que podamos. Que eso es otra de las cosas que tenemos que hacer, reunir los datos de publicación de la cuenta de YouTube, de Facebook, lo que haya de Twitter, etcétera. Muy bien, pasamos al siguiente punto. Sí, eso estaba mirando en la cama. No lo que vamos a hacer y el siguiente punto. El punto número 2. ¿Alguien quiere añadir algo respecto a la propuesta de Sui Generis y a la iniciativa de trabajar en varios sentidos para esto? No solo para el grupo de bienvenida, sino en general para usar los medios de comunicación y adosar ese trabajo que hagamos a todo contenido interesante que podamos publicar. Bueno, pues el silencio es consenso entonces. Pasamos al punto número 5. La propuesta para discutir en reuniones internacionales de las cosas que estamos en desacuerdo y las cosas que no nos parece que deben de ser. Respecto a eso tengo que decir que después de asistir a la reunión internacional, que fue una paliza, con unos monólogos interminables por parte de algunos usuarios del movimiento internacional y del equipo lingüístico y demás, pues la verdad es que no nos fue posible ni intervenir ni llegar a una comunicación efectiva. Por mi parte, por la barrera del idioma. No comprendo bien el inglés y menos el inglés de Estados Unidos. Y los monólogos largos, además, me cuesta mucho darme cuenta de lo que están diciendo, porque saltan mucho de idea, etcétera, etcétera. Entonces se mandó un mail a Gilbert y a Nelson. Nelson, como coordinador de los capítulos latinoamericanos y hispanoparlante, y a Gilbert como coordinador de los capítulos a nivel internacional, informándoles de este problema con las comunicaciones y dándoles un reporte, un informe del estado del chapter español, o sea, de nosotros. Debo decir que a ese mail no hemos obtenido respuesta. Era un mail que, entre otras cosas, se les hacían algunas peticiones, como por ejemplo los archivos de instalación del skin de Drupal del Fake News. Y no nos han contestado. Entonces, Bueno, no hay mucha comunicación. Lo siguiente que quería hacer es volver a reenviar el mail a los mismos destinatarios y añadir a Peter Joseph, por ejemplo, y quizás a alguien más. Simplemente para hacer notar de nuevo la falta de comunicación que hay y hacer eco de que no nos que parece que no están dispuestos a escucharnos. Y a partir de ahí, pues bueno, después de eso ver. Porque si queremos discutir las cosas que van en el punto 5 que vamos a tratar a continuación, pues necesitamos que nos presten más atención de la que nos están prestando hasta ahora. Y nada, dejo a Royel que nos exponga un poco el punto 5 y discutimos sobre ello. Pues yo quería plantear el problema este que veo a nivel global en el movimiento, y es que hay unos entendimientos básicos que no compartimos entre capítulos. Entonces, parece que es imprescindible que tengamos un consenso en esto a nivel global, porque si no, no somos un movimiento global, sino una serie de movimientos pequeñitos, y que en muchos casos no vamos al mismo objetivo. O sea, en principio vamos todos hacia la IBR, pero claro. Aquí en España, más o menos, hay un consenso en que el open source es la clave para llegar a eso. Y la política, pues, la rechazamos totalmente. Otros igual se plantean la política u otros medios similares para acceder a la IBR, o se plantean sistemas alternativos de transición, que aquí los rechazaríamos nada más escucharlos. Entonces, no sé, me gustaría ver qué pensáis sobre estos temas. He añadido también unas cuantas cosas en el pad. Problemas concretos los que yo destacaría, pero igual no estáis de acuerdo o si se ocurren otros, no sé. Bueno, a ver, empiezo yo. Yo veo un problema muy claro, y es que la gente no tiene no tiene información sobre las opciones que existen. Y específicamente no tienen un plan de transición basado en tecnología libre, que es más o menos el plan de transición que dentro del MZ España estamos contemplando. Y cuando no tienes una alternativa, entonces la gente lo que hace es pues irse a lo que conoce. Aunque lo que conoce no sea, no acabe de convencer y no acabe de ser interesante, pues obviamente no vas a poder tomar una alternativa que no conoces. Por lo tanto, yo considero que lo primero, lo más importante, si queremos si queremos llegar a un poco a que haya más consenso a nivel internacional sobre este tema, es elaborar seriamente ese plan de transición y presentarlo y publicitarlo y darle toda la difusión que podamos dentro del propio movimiento Zeitgeist para explicárselo a la gente y para presentárselo como una alternativa viable. Porque si la gente ni siquiera conoce esa alternativa, y yo he hablado con mucha gente de muchos capítulos que les dicen, bueno, mira, esto me parece que no va a funcionar porque tal, y luego esto otro no porque cual, y al final todos me terminan diciendo, vale, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? Pero es que no conoces esta otra alternativa y no la conocen. Ese es el problema, o sea que la gente no tiene idea de que exista una alternativa. La mayoría de la gente dentro del movimiento X todavía no sabe que existe el fenómeno de la cultura libre, del hardware libre, del software libre, y no sabe que es posible, por ejemplo, que la tecnología necesaria para empezar a construir una EBR se desarrolle de base, seamos nosotros quien la desarrollemos. Entonces, para mí habría que empezar por ahí, construir bien esa alternativa y presentarla para informar al propio movimiento Zeitgeist de que esa alternativa es viable. Y eso, pues como bien dice Jubiloso, se puede hacer, por ejemplo, mediante un vídeo, mediante una serie de... Yo en principio había pues pensado en trabajar un documento y basándose en ese documento, pues hacer un pequeño documental. Que podría ser algo así como plan de transición para la economía basada en recursos. Yo veo, Ruth, que tú, por ejemplo, eso lo has tratado mucho. Y sinceramente, si no lo plasmas de alguna forma que lo podamos compartir con mucha gente, es una verdadera lástima. Bueno, nosotros también ya nos hemos empapado un poco de lo que te has planteado tantas veces, pero estaría muy bien que te lo tomases en serio. En serio, vamos, que es que, joder. Has visto un montón de cosas de energía alternativa, cosas estás viviendo ya un poco eso, bastante independencia, o sea que genial. Pues yo estoy de acuerdo con eso. Quizá Atrium sería la herramienta para empezar con esto. Hombre, Atrium está bien, o desde luego para trabajos con concretos es genial, pero que la cosa es ponerse. Sí, pues ciertamente tendría que haberlo empezado a hacer ya. De hecho, llevo la idea de hacerlo de hace 6 meses o así, pero todavía no me he puesto y es que soy muy perezoso, así que nada, lo siento. Bueno, ya sabes lo que dicen. Para conseguir hacer algo, lo mejor es comprometerse públicamente. Pues me comprometo a hacerlo aquí delante de todos vosotros, por lo menos a empezarlo. A ver En si realidad, deberíamos de me comprometernos pongo entre ya. todos y echarle una mano y hacerlo entre todos, cada cual en lo que pueda aportar. Debería ser un compromiso de todo el mundo, no solo de él. Sí, a ver, podemos ayudar un montón, pero el que tiene mucho más background en ese tema, o sea, yo por ejemplo, si quiero hablar sobre software libre, le puedo preguntar a Ruth, pero vamos, yo llevo 20 años, me considero que estoy informado, pero es que cada vez que hablo sobre algo de tecnología libre, cosas de conseguir energía y tal, pues Ruth siempre me corrige porque es que lleva mucho más, entonces. Nosotros lo podemos hacer, pero va a quedar muy pobre si Ruth no mete caña y pone conocimientos. Claro, pues eso yo mismo, pero todos podremos ayudar en mayor o menor medida. Generis, tío, no esperes mucho. Bien, lo que quiero comentar es, creo que el problema no está tanto en la difusión que se le dé, porque realmente ya se está difundiendo mucha información. Me baso más en lo que ha puesto Roger, en que los diferentes capítulos no se ponen de acuerdo, porque por más que nos estamos documentando, se está compartiendo la información, o se está haciéndole promoción, si los capítulos no se ponen de acuerdo, no podemos esperar que lo que no están dentro de los capítulos se pongan de acuerdo. Sí, sui generis, pero precisamente lo que comentaba yo es que la gente de los capítulos del movimiento Sideways no se pone de acuerdo porque ese plan de transición del que hablaba no está plasmado, no está realmente bien documentado ni presentado. Yo he hablado personalmente con muchas personas y se lo he contado, digamos, boca a boca, o no boca a boca, pero a través del TeamSpeak. Y una vez que lo explicas a mucha gente, pues a muchos les parece bien, pero no lo conocían, no conocían esa opción, ni esa alternativa, ni habían pensado en que, bueno, en que pudiera plantearse un plan de transición de esa manera. Una vez hice una pregunta sobre si un movimiento podía, de una manera u otra, ejercer o influir en otro movimiento. Y se me dijo que cada movimiento en sí es independiente. Lo que me lleva a mí a pensar cómo se le hace entender a los capítulos en los que se defiende la energía libre, lo de la energía libre en el sentido que ya todos sabemos, se defiende la política, etcétera. Es decir, se supone que se promueve lo horizontal, pero a lo mejor tanta horizontal, el ser tan horizontal está siendo el problema. Bueno, es que yo creo que aquí hay dos problemas. Lo que tú comentas ya no forma parte del problema del que yo hablaba. Es decir, por un lado está el que la gente no ve alternativas y tira por lo que conoce. Y lo que conoce a veces pues son cosas que no son demasiado dentro de la línea del movimiento Zeitgeist, pues que son las típicas soluciones y salidas que el sistema da a los problemas, el típico reformismo, ¿no? Ahora, también hay otro problema, que es no ya falta de información o falta de opciones, sino hay gente dentro del movimiento Zeitgeist que tiene intereses, me parece a mí. Y eso ya es otro problema más grave, que en cierta medida también tiene relación con lo primero. Es decir, cuando se plantee de una forma bien documentada y bien fundamentada un plan de transición que está completamente al margen de todas estas historias, completamente al margen de la política, completamente al margen del beneficio económico, etcétera, pues esa gente que apoya esas posturas quedará un poco en evidencia, pienso yo, no sé, quiero pensar que será así, y quedará más claro, digamos, cuáles son las posturas de cada cual y por qué. Y sobre el open source, perdonar que pregunte, ¿no hablan en los documentales de Zeitgeist o, bueno, en los oficiales o en los no tan oficiales? En algún que otro documental se ha mencionado tímidamente el tema. Tímidamente. Por ejemplo, en alguna charla de Pistono. Es que me parece flipante. A lo mejor han querido presentar la idea como algo maravilloso, como las ciudades del proyecto Venus, algo precioso, mucho mejor de lo que tenemos ahora. Eso está muy bien, eso vale, es a lo que podemos llegar. Pero ¿realmente ha habido buenos documentales sobre la transición? Yo creo que no. Vamos, yo ahora mismo del proyecto del movimiento Zeitgeist no puedo hablar de uno claro que diga qué puedes hacer esta semana o este año para empezar poco a poco, granito a granito, ¿sabes?, con la transición. Es más, me parece que la postura oficial del movimiento es que se debe simplemente difundir la idea y esperar a una masa crítica. Eso creo que es la postura oficial. Sí, actualmente sí, y creo que eso habría que cambiarlo. Pero eso requiere, para empezar, un poco de autocrítica. Pienso que requiere asumir que no lo estamos haciendo bien. Ya. O sea que limitándonos exclusivamente a intentar cambiar conciencias mediante difusión, no vamos a llegar más lejos, mucho más lejos de lo que ya hemos llegado. Otras cosas que debería aclararse es sobre la relación que tuvo el proyecto Venus con el proyecto o con el movimiento Seigen. Muchas personas solo, como acaban de mencionarse, solo ven al movimiento Seigen como de propaganda, pero que no tiene nada sólido que presentar. Y muchos vienen creyendo que somos solamente los que estamos difundiendo el proyecto Venus. Es decir, no nos ven a nosotros con un propio proyecto, solo nos ven como personas que pensamos, pero que no tenemos un proyecto. Por eso que quizás muchos de los que llegan nuevos ven más factible el proyecto Venus, porque le presenta arcoíris en el aire, etcétera, y nosotros solo le hablamos. Creo que eso también hay que discutirlo un poquito. Sí, pero vamos, yo creo que dentro del movimiento, como estábamos hablando ahora para ponernos de acuerdo, creo que dentro del movimiento la gente lo sabe. Por desgracia no he hablado con otros chapters, con otros capítulos, y no sé si es el caso. Yo creo que esto más bien se estaba refiriendo ahora a unificar el movimiento, no ya de cara al exterior, que eso sería quizá un segundo paso. O sea que es interesante que podíamos tener un enlace de por qué el proyecto Venus y el movimiento Saigas no son lo mismo. Muy bien. Bueno, quizá sea más interesante dar información positiva que no decir que no somos, pero bueno, eso ya lo hemos tratado alguna vez. Pero en este caso, para este punto, era interno del movimiento. Sí, coincido con lo que decía Sui Generis del proyecto Venus. Presentan un, no sé si llamarle, perdón, no sé si llamarle plan de transición, pero algo parecido y está bastante claro su estrategia. La estrategia que plantea el movimiento Sideways me parece que no está nada clara actualmente. Y eso la gente lo acusa, mucha gente. A mí me parece irrealizable la estrategia del proyecto Venus. Y por eso estoy aquí. Si no, estaría allí también. Pero no creo que tampoco. O sea, yo noto esa carencia. Noto que no hay ese plan de transición definido. Bueno, pues, ¿qué conclusión llegamos respecto al punto 5 entonces? Mi propuesta particular sería, primero, hacer un texto de autocrítica, de decir, bueno, señores, hemos llegado a un punto en el que parece claro que no estamos creciendo más, parece claro que no lo estamos haciendo demasiado bien. La masa crítica no la vamos a conseguir así, simplemente con pura palabrería, digamos. Va a haber que replantearse la estrategia de movimientos ideas a nivel global y la opción que nosotros presentamos es esta. Y punto número dos sería ya pues trabajar esa opción a nivel pues de hacer vídeos y material gráfico incluso para presentarlo mejor. Creo que la herramienta posible para llevar a cabo eso que acaba de decir Rob podría ser lo que he presentado, porque realmente, mirándolo bien, lo que he propuesto aparentemente tiene más aplicaciones de la que realmente yo quise transmitir. No te acabo de entender, sui generis. Conociendo cómo, las personas, cómo están captando la realidad, cómo ellos ven o cómo ellos están pensando, podría darnos una referencia de cómo proyectar esa información, de cómo darnos más a entender. De hecho, el link que te mostré yo esta tarde, ahora mismo es que no lo encuentro. Te mostré un link sobre una estimación de las visitas de la página internacional del movimiento. Y en el último año han sufrido un descenso bastante importante. Eso podría ser un indicativo de lo que dices, de que la estrategia que sigue el movimiento actualmente no es la correcta, ya que cada vez tiene menos peso en Internet. Claro, pero a ver, ¿no detectáis hablando con todo el mundo, incluso la gente que ha oído hablar algo de eso, y dijo, bueno, ves, esto era una cosa que parecía demasiado bueno para ser cierta, y ahora se está confirmando que esta gente habla, habla, habla, dice que todo se debería hacer mejor, que sí que la ciencia y tal, pero eso no se hace? Entonces, como no vemos que haya ningún trabajo, ningún avance concreto, pues es todo hablar, y yo creo que esa es la imagen que damos, incluso gente que lo ha mirado un poco, que le interesa. Entonces están o haciendo software, hardware libre, o haciendo, pues yo qué sé, filosofando, viviendo de forma alternativa en el campo, o sea, gente que realmente quiere hacer algo, y los que no están dispuestos a hacer eso, pues no están haciendo nada, ven que no hay alternativa. Y ya, bueno, en el caso más light, pues bueno, están en grupos tipo 15M intentando hacer reformas al sistema. No sé, es que yo no sé qué pensar, pero a mí en líneas generales el movimiento internacional, el otro día en la reunión lo poco que entendí, o sea, la dinámica que vi, me parecía como si el movimiento CX hubiera perdido mucho peso, por así decirlo, en detrimento de organizaciones como el Linguistic Think, por ejemplo. Y a escala internacional lo veo como un poco falto de fuelle al movimiento. falto de iniciativas y para sacar cosas como el One Planet Project, pues mejor nos hubiéramos quedado todos en casa. Entonces lo veo un poco falto de folle, falto de iniciativa, falto de interés. No sé cómo expresarlo. Quiero hacer como una pregunta sobre esa palabra que acabas de utilizar. Cuando se dice movimiento internacional, como que queda en la cabeza de las personas que es el movimiento que dirige, o sea, es como la multinacional que dirige a los movimientos que están en cada país. Como que esa imagen de el movimiento internacional también como que suena a que dirige los planteamientos o las direcciones de los movimientos de cada país. No, es que yo me refiero como internacional, o bueno, me refiero a eso, a los problemas con eso es falta de comunicación. Aquí se supone que promovemos el trabajo en digamos, en modo cooperativo, no de modo individual. Favorecemos el trabajo en equipo. Entonces, para trabajar en equipo hay que estar comunicados. Esos son los problemas que hay. No es hablo del internacional como si nos dirigieran, no. Son gente como nosotros, y no solo en el internacional, sino en los diferentes países. Pero hay una falta de comunicación y una falta de trabajo en conjunto. Y si no trabajamos todos juntos, es dudoso que los supuestos objetivos se alcancen. Porque ni siquiera estamos trabajando todos juntos, aparte de que sean utópicos o no. Entonces, los problemas que reflejo es falta de comunicación. Para saber qué están haciendo ellos, que ellos sepan lo que hacemos nosotros y podamos trabajar en la misma dirección todo el mundo. Y por cierto, está muy bien tener un contenido que poder mostrar a otros. Si lo queremos mostrar internacionalmente, tendrá que estar también en inglés, como mínimo, inglés y español. Y ya, digamos que tercer punto, sabemos, o sea, tenemos una idea de los grupos que hay receptivos, funcionando. Es que a mí me gustaría ir conociéndoles un poco, ir teniendo pequeños contactos. Dice Ruth que mantiene contactos con algunos de Italia, Francia. No sé, a mí me interesaría bastante tener un hilo de comunicación directo con los grupos, sin pasar por reuniones internacionales y sobre todo por problemas de franja horaria y todo eso. Ir manteniendo un pequeño contacto, no sé, ya lo he comentado varias veces estos días. Sí, tenemos herramientas de comunicación globales. Tenemos el ZM Chapters, por ejemplo, que podemos usar para eso. Y, por ejemplo, pues podemos publicar ahí mensajes en inglés. Y lo lee gente de muchos sitios, de muchos capítulos. Y luego también, obviamente, tener contactos directos con gente de otros capítulos sería lo ideal. Pero claro, está la barrera del idioma. Con Latinoamérica no hay problema. Con algunos sitios como, por ejemplo, Australia, pues tenemos algún hispanohablante por ahí perdido en Australia que nos puede echar un cable. Pero hay sitios como, por ejemplo, Alemania, donde ya está más complicado el asunto. Italia, hay algún contacto también que habla castellano. No hay ningún español que hable italiano, eso es una pena. Bueno, había una, pero hace mucho que no se pasa por aquí. Lo ideal sería eso, que hubiera gente que hablara esos idiomas. Pero es lo de siempre, la pescadilla que se muerde la cola. Somos pocos porque no nos coordinamos porque somos pocos. Es que a mí lo único que me preocupa es el tiempo que podemos dedicar la mayoría de nosotros, porque incluso diciendo, venga, con mucho ánimo vamos a hacer cosas, yo por lo menos no me veo con tanto tiempo. Es una lástima. Pero vamos, me interesa porque creo que te enriqueces muchísimo cuando entras en contacto con otras personas, aunque sea para ver otros puntos de vista con los que no estás de acuerdo, pero te enriqueces muchísimo. Y es que no, no sé, somos cuatro gatos y a nivel internacional, ¿qué habrá? ¿200 personas más o menos activas haciendo cosas? Bueno, aunque digáis, bueno, 50, 70, me da igual. Estamos hablando de una cantidad considerable que puede aportar cosas. Bueno, yo he notado que hay personas que han entrado aquí al canal de España siendo de otros capítulos, porque de una manera u otra no se sienten cómodos en su capítulo. Algunas veces, no sé, se nos pasa quizás decirle que por qué no interactúa más en su capítulo, por qué no está más con su grupo. Y creo que quizás en eso estamos cometiendo un error, porque el que quiera estar aquí en el capítulo de España, sea de el capítulo que sea, debería fomentarle de que se quede. Si se siente cómodo aquí, que se quede, porque ya esa sería una forma de enterarnos de lo que están haciendo esos otros capítulos, porque ya tendremos una persona que continuamente está aquí y está allá, y no tendríamos nosotros que estar allá y aquí. No sé si me estoy dando a entender. Hombre, eso es generis. La idea está muy bien, pero creo que eso no ocurre. A veces vienen aquí, sobre todo, bueno, yo he visto a Eric, a gente de Sudamérica, que bueno, en su franja horaria ya está todo el mundo durmiendo, todavía no se han despertado. Y yo me los encuentro y dices, ah, mira, muy bien, oye, hablas con ellos un rato. Pero a lo mejor están aquí precisamente por eso, porque son las 5 de la mañana y a las 7 de la mañana no hay nadie. Eric, por ejemplo, muchas veces no duerme, se acuesta tardísimo. Y sí, he coincidido con él, pero no va a estar aquí cuando esté la gente de su capítulo. Si viene alguien de otro capítulo, yo creo que siempre, si ha sido, pues, no sé, ha sido abierto a colaborar con nosotros, a hablar, tal, le hemos invitado. De hecho, yo creo que a cualquier persona que ha venido aquí, le hemos invitado a quedarse, pero no se quedan. O sea, Sugeneris, que es buena idea, pero creo que no sucede eso. Yo pienso que si se le cede un espacio, por ejemplo, en el capítulo, en la cuestión del foro, que no se puede estar las 24 horas porque ustedes son pocos y están bajo a un horario. Pero si se tienen personas que están en otro horario, que cuando aquí estamos durmiendo, allá están despiertos, y se les cede un espacio en el foro, por poner un ejemplo, de que sean moderador, creo que eso sería motivante para ellos, sentirse que están trabajando. Sí, es que me fascina, por ejemplo, que hablamos de, bueno, de que todos somos uno, ¿no? La humanidad, que no hay diferencias o fronteras, digamos, por pertenecer a un país, a otro, tener un lenguaje u otro. Y sin embargo, te metes aquí en TeamSpeak, ya sé que es por temas prácticos, pero acaba siendo que cada chapter y cada país tiene su, bueno, sus reuniones y no se comunican mucho entre ellos. Y es fascinante. Deberían ser grupos de trabajo. Bueno, aparte del grupo lingüístico que tenemos ahí, pues el grupo de tecnología de no sé qué, el grupo de comunicación, el grupo de educación, y es impresionante, ¿sabes? ¿Qué estamos haciendo? O sea, esta estructura de TeamSpeak plasma perfectamente lo que pasa, cada uno a lo suyo. Bueno, La estructura de canales que había antes favorecía mejor la comunicación entre gente de diferentes capítulos porque era por idiomas. A mí me parece mucho más racional lo que había antes por idiomas que por países. Pero bueno, se cambió. Precisamente nosotros fomentamos la división. Si todos hablamos español, pues nada, canal español. Y si, entonces, ¿por qué ponerlo por países cuando nosotros mismos promovemos de que no deben de existir las fronteras? Bueno, yo creo que podemos dar por terminada la reunión para no alargarnos más, que llevamos como 2 horas, más de 2 horas, si os parece. Y ya seguimos charlando informalmente, como ya casi estábamos haciendo. Vale, ¿alguien quiere decir algo más antes de que deje de grabar? Doy un minuto. Sí, ¿podría decir algo? Dispara. Bueno, adelante. Hola, hola a todos. No, no quería interrumpir la reunión formal de ustedes. Quería agregar algo, que si bien yo vivo en Australia, saludo para todos los que no me conocen nada más, mi nombre es Carlos. La cuestión es que está pasando lo mismo en todos los capítulos, hay muy poca comunicación por parte de los capítulos de Norteamérica, inclusive Inglaterra y otros países. Lamentablemente se está dando un periodo de quietud bastante grande que está llamando la atención a muchas personas. O sea, y es algo que aquí inclusive los coordinadores, Cary McGregor y David Zwolski, estuvieron tratando de levantar un poquito a ver qué es lo que está pasando. Y lamentablemente con la estructura vertical que se está dando, lamentablemente no se puede dar ese tipo de comunicación más fluida. Y todos vemos y coincidimos de alguna manera que lamentablemente los cambios que se han hecho en TeamSpeak, encerrar, poner candados y todo ese tipo de cosas, lamentablemente ha creado una especie de, si bien de protección o sobreprotección para evitar el troleo, ha creado por otra parte una ruptura en la comunicación de la gente y gente nueva que quiere compartir con cosas y con gente de distintos países, darse a conocer, en fin. Bueno. Lamentablemente está ocurriendo en todos los países del mundo. O sea, esto no es una cosa que España o Latinoamérica, por no hablar inglés, no pueda comunicarse con esos países. Están bastante callados también de la otra parte. Pero, a ver, ¿hay algún canal en TeamSpeak donde no se pueda entrar? Bueno, muchos canales, por ejemplo, les ponen candados, inclusive en varios capítulos de Norteamérica, a veces tienes que pedir permisos para entrar, y ya eso es una barrera, en cierta forma. Es como que te estás entrometiendo en algo, o escuchar a ver qué es lo que hacen los demás, o qué es lo que están haciendo. No es para que. A veces tomar modelos o tomar ideas es una forma de compartir y ver cómo están haciendo los otros también. Es una cosa interesante, o sea, despertar la curiosidad. Pero la forma como está estructurado TeamSpeak en estos momentos, lamentablemente no da lugar a que la gente nueva comparta nuevas ideas, nuevas aproximaciones. Y por eso ya lo viejo está cayendo. Brujo, échale un vistazo al enlace que he puesto ahí. Es el enlace del que hablaba antes, de una medición del tráfico del dominio de ckxmovement.com, que ha experimentado en un año una caída bastante acusada. Y quizás eso va en consonancia de lo que está diciendo Brujo. Interesante, esto confirma gráficamente lo que ya estábamos hablando unos días atrás con Cary Es que ese gráfico a mí me ha impactado cuando lo he visto, porque yo, bueno, me trabajo un poco con todo el tema este de internet, web y demás, ya sabes. y ver una caída tan pronunciada en un espacio de tiempo así tan prolongado que te da tiempo a analizar y a ver cosas, es bastante significativo. Y se lo comentaba antes a la gente aquí del canal en España, que algo a gran escala se está haciendo mal, ya que después del gran impacto conseguido con la muy buena producción que es el documental de Zeitgeist Moving Forward, después de eso se consiguió un buen impacto de difusión en la gente, pero ha ido cayendo progresivamente. Y bueno, ahí esto es una simple prueba. Entonces, algo está funcionando mal, realmente. Bueno, ese es un tema que ya hemos tratado y lamentablemente, o sea, lo seguimos discutiendo y lo estamos hablando inclusive con gente que ya se ha apartado un poco del movimiento, pero que está esperando a ver si se puede dar alguna forma, otro tipo de cambio de estructura, ¿no? Porque esta estructura vertical no va más, por más que se intente hablar con esa gente, no escuchan, ya me cansé de escuchar grabaciones, hay mucha testarudez, mucha tosudez, es siempre lo mismo, el mismo circuito cerrado, y mientras esa gente siga estando haciendo lo que hace, lamentablemente es como un palo en una rueda que constantemente le están poniendo la bicicleta. Y bueno, y este es el resultado, y lamentablemente no hay otra salida si no se le plantea de una buena vez por todas a los capítulos globales, señores, cambiemos de estrategia, hay que presentar un documento y de alguna manera plantear lo que dice la guía de orientación del activista, que se actúe en una forma realmente horizontal y holográfica, no que sean solamente palabras y se haga lo contrario, ¿no? Bueno, parece si cierro la grabación ya. Sí, damos por finalizada la reunión si nadie quiere añadir nada más. Y hasta dentro, si os parece bien, la próxima la convocamos otra vez dentro de 15 días, 2 semanas. Que nos dé tiempo a trabajar y a avanzar en las cosas que hemos tratado.